creo que nunca has tenido un juicio y por eso nunca lo has vivido. Cuando tienes un juicio, las personas que ya lo han tenido, mira, el señor de allá yo creo que ya lo tuvo porque hasta conoce la junta. Y les dijo, las indemnizaciones ahí en la junta es, como tú ni me has ganado el juicio ni yo te lo he ganado a ti, la propia autoridad lo que te dice, de tus 3 meses, la mitad, 45 días. Porque tú no has acreditado que te hayan despedido, ni ellos que no haya sido así. Los 20 días por año, pues de plano no entran más que cuando demandas reinstalación. Sí, solo si ganas, y sí, solo si cuando te vengan a reinstalar, yo digo, no lo reinstalo. Si yo digo, sí lo reinstalo en ese momento, los 20 días por año, se fueron para el infinito y más allá, dice. Estos ya no entran. Como yo te comento, los 4 casos en que entran ellos malamente, y digo yo malamente porque yo les he dicho no los pague, honestamente. Bueno, pero con respecto a mi antigüedad... Los 20 días por año. ¿Qué pasaría si yo te digo, no te puedo dar más que esto? No, porque yo ya había hablado con Omar. Omar siempre estuvo consciente eso, de si que yo te digo, a partir del 2006 yo había entrado... Porque a mí ahorita esto yo ya lo tengo en Chixi. Si yo te digo, no te puedo dar más que esto. No, porque en mi contrato dice... ¿Tu contrato dice que te tengo que dar 20 días por año? No, en la fecha en que yo entré y cuando firmamos el contrato... Yo no te lo discuto. Yo te digo, tengo esto para ti. Pues no estaría bien, ¿o sí? No estarías de acuerdo. Me demandarías. Pues es que no lo sé. Me demandarías. Tus 20 días no te los voy a pagar, aunque me ganes el juicio. ¿De verdad? No, pero... No, yo te lo estoy diciendo. Pero no es lo que te diga Omar. Es lo que yo te estoy diciendo. Yo no te los pagaría. En el juicio yo no te los pagaría. Y ahí te olvidarías de estos 23 mil. Sí, pero... Pues mis 7 días... Digo, perdón, mi año... Él está de testigo. Al contrario, con él lo veía. ¿Desde cuántas veces te dije que estábamos mal ahí? Esto es bien sencillo. Vamos a pensar lo que sería la diferencia de tu año contra lo que yo no te pagaría si me demandas. Y ahorita hay un chavo que demandó y me estaba pidiendo eso y dije, ya no te lo voy a dar. Lo pudiste tener en la empresa. Aquí no lo vas a tener. Y su mismo abogado le dijo, sí, aquí no lo vas a tener. Porque aunque le ganemos el juicio, la Junta no lo va a condenar. La diferencia de tu año serían 1157.39 menos 294.04, igual 863.35. Y vamos a pensar que tenía 7 años. ¿Me puedes mostrar algo donde me diga tu antigüedad? También para yo estar convencido y decir. Los recibos de la empresa y mi contrato que la empresa tiene. Ahí viene tu fecha de ingreso. Exactamente. En tu vamos a pensar 7 por 20. Lo que puedes obtener de más contra lo que puedes perder. Si yo te digo, ya no te doy más. Vamos a analizar por pros y contras. 140 por 147.02. Pero no era por 187, que era la cantidad grande que usted me dijo. Tienes toda la razón. 187.80. 140 por 187.80 igual 26.292 pesos. Más. Ok. La diferencia de 26.000 contra 23.000. ¿Cómo pagamos en NTG, Jus? ¿En finiquitos nada más? ¿Cuánto es el finiquito? No, lo que se debe, o la nota sobre 15 días. ¿De indemnización en lugar de 90? Así es. Aquí es el único lugar donde se les considera eso. Aquí es el único lugar donde les pagan eso. 2.798 sería la diferencia de aquí con lo del año que te, más lo, que te debe. Y lo de la prima de antigüedad. Ah, espérame. Más 863.35 de la prima. $3,662.34. Esta sería mi diferencia. Esa sería la diferencia que tú crees tener a tu favor. Sí, yo a lo mejor te digo, ¿sabes qué? No puedo. tengo esto, ¿lo tomas o lo dejas? Y si no, puedes ir a juicio, y en juicio no te voy a pagar estos 23,000, o sea, te le vas a restar a tus 53, esos 23,000, y le vas a aumentar tus 863 de la prima, a lo mejor, a lo mejor. En la vida dicen que de repente hay que valorar unas con otras. Yo esto no estoy obligado a pagarte, lo pago porque ellos lo quieren pagar, pero no estoy obligado, la ley no me obliga. Hacer hoy y su nómina tampoco se va a hacer el día de hoy. No, todo el lunes, le pagamos el lunes todo para que salga toda su nómina y salga ya con estos ajustes que te pedí. Okay. Ya te lo ajustaron. Aquí está, pero el problema es que este cheque certificado yo ya lo tengo. Este no. Este no. Entonces, este te lo pago el lunes. ¿Sale? Aquí mismo vengo. Ya nos vemos directamente allá en la Junta de Conciliación. Ahí te llevamos el convenio, déjame una copia de tu identificación y allá me firmas todo para que no me firmes aquí nada. Y ahí están los 3,000 y tantos. ¿Puedo de confirmarlo? Sí, ya verlo de los cheques. Por favor, para que ya me vaya con los cheques. Sí, porque ya lo tengo. Sale. Pero aquí ya baja ahora los días de la prima vacacional, el finiquito. ¿Ya baja los qué? Los días. Pues ahí ya te están ajustando todo a como lo tienes hoy en día. Porque aquí te estaban cuantificando como si tuvieras más tiempo, porque te lo estaban tomando de septiembre. Entonces ahora te lo tienen que ajustar de octubre, y de octubre a noviembre nada más es esta proporcional. Porque ellos tenían mal tu fecha de ingreso. ¿Cómo? No lo entendí. A ver, las vacaciones. Ajá. La prima vacacional se toman por años calendario, ¿sale? Ah, pero aquí, ajá, bueno, sí, prosiga. Si acá te estaban tomando una fecha de ingreso mal, que dice que era del 1 de septiembre del 2007. No, aquí está mal, ajá. De septiembre. Sí. Te están cuantificando la proporcional de septiembre, porque se supone que en septiembre te pagan tus vacaciones. Sí. Ajá, y tu prima vacacional, ¿sí o no? Ajá. Bueno, que se supone que te los debieron de haber pagado en octubre. Exactamente. De septiembre a noviembre, que es el cierre, hay una proporcional por el tiempo de aquí a aquí. ¿A qué voy? Vamos a pensar, nada más para como ejemplo, que te tocan 10 días de vacaciones. Esos 10 días se dividen entre los 12 del mes, entre los 12 del año. Te toca 0.83 por cada mes cumplido. ¿Sale? Uh-huh. Aquí te estaban tomando todo septiembre, todo octubre y todo noviembre por 3. ¿Cuánto te daba ya de días? En este. 3.49. Estaban tomando 3 meses. Aquí, como ya tu fecha de ingreso es el 26 de octubre y estamos cerrando hoy, que es 28 de noviembre, estás hablando de un mes. Sí. ¿Sale? Entonces es la misma situación, 10 entre 12 igual por 1. Entonces ahora te tocan 0.83, que la proporcional baja. Pues sí, porque en sí no los tomé. La proporcional baja. Pero es bien sencillo. Tú tomas la...